¿Hay algún secreto para vivir la vida cristiana y poderle hacer frente a las dificultades, a la cultura que nos trata de mover o meter en su molde, para hacerle frente al enemigo que tenemos, el enemigo de nuestras almas? ¿Habrá algo, habrá un secreto? A veces creo que nosotros estamos tratando de buscar esos secretos, como que si hay algo escondido que nosotros pudiéramos buscar para llegar a tener una vida cristiana victoriosa. Quiero decir, no hay. No hay ninguna fórmula, no hay oraciones especiales, no hay una manera fácil de obtenerlo. La vida en Cristo, creo yo, no es como que si yo voy manejando el auto, pero el Señor va manejando el auto y yo soy el pasajero, pero yo no hago mucho, yo no hago nada. Bueno, no creo que esa es la idea de la vida cristiana. Lo que comparte Pedro en estos versos nos muestra que realmente tenemos un deber de hacer ciertas cosas para caminar con el Señor. ¿Cómo hacerle frente a las dificultades? ¿Cómo hacerle frente al enemigo y aprender a confiar en Dios? Eso es lo que va a compartir Pedro en estos versículos que hemos leído esta mañana. Él nos anima a la iglesia en Asia Menor que estaban pasando, recuerdan, dificultades debido al antagonismo hacia ellos, la persecución por su fe de parte de los que no eran creyentes. Y Pedro les anima a entender que esto es parte de la voluntad de Dios, lo que hemos estado viendo en este libro. Dios está probando la fe de ellos y ellos deben reconocer al Señor como soberano de sus vidas. Es más, terminaba la sección anterior, el versículo 6, diciéndoles que deben de humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y en los siguientes versos, Pedro les muestra y les dice formas en que ellos pueden seguir adelante haciéndole frente a esas dificultades y cómo hacerle frente también al enemigo de nuestras almas, al adversario espiritual y cómo deben de confiar en Dios en medio de todo lo que está pasando. Estas verdades son para nosotros también, que miramos en este libro. Y vamos a mirar cómo Dios nos ayuda a nosotros a vivir esta vida victoriosa y hacerle frente a estas dificultades que van a venir a nuestras vidas y las dificultades en frente al enemigo que tenemos. Primero, miremos que Pedro les dice que ellos deben de echar toda su ansiedad sobre Él, sobre Dios. Dice en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Vea lo que dice. Quiero que vea que el versículo 6, al cual leí hace unos momentos, está conectado con el versículo 7. La idea es esto. Nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, especialmente cuando hay dificultades, cuando hay persecución en el caso de ellos. ¿Cómo se humillan delante de la presencia de Dios? A través de este verso en el versículo 7. Y es, básicamente, es echando toda la ansiedad nuestra sobre Él. Se traduce literalmente, toda su ansiedad echen sobre Él. Y Pedro está citando el Salmo 55:22 que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre al caído, al justo. Esa es la idea. Recuerden, esos hermanos estaban pasando por este tiempo de persecución. No era tan severa, pero afectaba sus vidas. Así es que la manera común de responder ante eso es ¿qué? Teniendo ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos qué es ansiedad, ¿cierto? ¿Qué es ansiedad? Es un sentimiento común asociado con pensamientos de preocupación y con cambios fisiológicos como latidos del corazón más rápido. ¿Han experimentado eso antes? Son muy pocas las personas que no tienen ansiedad, ¿cierto? Muchas de las personas tienen ansiedad. Y quiero confesar, soy una de las personas que también tengo estos periodos de ansiedad. Quiero decirle que en nuestros tiempos el 18.1% de la población de los Estados Unidos sufre de ansiedad, haciéndola una de las enfermedades mentales más comunes. El porcentaje está creciendo, ¿sabía? El porcentaje de personas que sufren de ansiedad está creciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, si les pregunta a las personas que son expertas, y leía un artículo en cuanto a esto, no se sabe exactamente por qué ha subido el número de personas de ansiedad. Algunos dicen que es porque simplemente las personas están más abiertas y están diciendo que tienen ansiedad. Básicamente se están dando a conocer. Otros están diciendo, escucha esto, que la ansiedad, el incremento de la ansiedad es debido a la nueva tecnología, especialmente los medios de internet sociales electrónicos. Y en particular entre los jóvenes, desde niños hasta jóvenes de, digamos, colegio, por ahí. Y lo que dice este artículo es que la tecnología ha producido en estos jóvenes la idea de compararse con otras personas y tener sentimientos negativos cuando ellos no reciben lo que quieren a través de estos medios. ¿Tiene sentido? Sí, creo que tiene sentido. Si esto es cierto, lo cual algunos de ellos aseguran, tenemos un problema serio, ¿cierto? Esta semana, por lo menos he leído esta semana y la semana anterior, y no me gusta hacer promoción, pero quiero decirle, Facebook cambió su nombre. ¿Sabían eso? Ahora se llaman Metaverse. ¿Sabe qué quiere decir eso? Metaverse, Meta Universe, Universo Meta. La idea es que ellos creen que el movimiento que hay ahorita electrónico se está moviendo hacia crear un ambiente virtual real. Quiere decir que podemos conectarnos al mundo real, poner audífonos y vivir en esa realidad. Esa es la idea. Para allá va Facebook. ¿Ok? Las compañías también de medios de comunicación están para ese lado también. Están moviéndose hacia esa dirección. Escuchen eso. Entonces, si es así, que los asuntos de la ansiedad tienen que ver con esto, ¿se imagina lo que va a suceder? Eso es tremendo, ¿verdad? Los cristianos debemos de entender es esto. Ese tipo de ansiedad es controlable. ¿Cómo es controlable? Porque viene de nuestras decisiones cuando nosotros participamos de ello. Si usted no está participando, no va a tener esa ansiedad. Pero es para nosotros fácil decirlo, pero muchos de ustedes luchan con esas cosas en la casa. Ahora, los creyentes en Asia Menor estaban sufriendo persecución por su fe. Quiero decirles, la ansiedad de ellos, podríamos hasta cierto punto decir, era esperada debido a lo que estaban pasando. Nuestra ansiedad muchas veces no es necesaria. Y podemos eliminar esa ansiedad si eliminamos las cosas que nos están produciendo la ansiedad. Y sin embargo, sabiendo que ellos estaban pasando por esto, Pedro les dice de igual manera, ¿qué les dice? Echen toda su ansiedad sobre Él, sobre Dios. ¿Le recuerda algo que el Señor enseñó acerca de la ansiedad? ¿Usted recuerda algo en la Biblia? ¿Alguna vez ha escuchado algo? Se encuentra en Mateo 6, 25. El Señor les habla a las personas que están escuchando, solamente a sus discípulos, y les dice que no deben de afanarse o tener ansiedad. ¿Y sabe de qué les dije que no deben tener ansiedad? ¿Qué van a comer o qué van a vestir? Eso es todo. Lo básico. Y el Señor dice, no se preocupen de esas cosas. No estén ansiosos, yo me encargo de proveerles. Si eso es así, quiere decir que lo demás, aún menos debemos de preocuparnos por ello. Debemos de echar nuestra ansiedad sobre el Señor. ¿Qué es eso de echar la ansiedad? Así es como yo lo imagino. La palabra literalmente significa eso, echarle. Es darle la ansiedad. ¿Alguna vez usted ha tenido una conversación con alguien que viene y empieza a decirle todo lo que está sucediendo en su vida? Y usted está escucha y escucha y escucha. Sí, todo el mundo sabe eso. Y se va la persona y usted no habla nada. Y usted se queda cargado con todo lo que me dijo todo eso. Y la persona se va contenta. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento, claro, la persona le echó usted la ansiedad de ella y se fue. Y se fue mejor porque le echó la ansiedad a usted. Y usted se quedó con la ansiedad. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Echen su ansiedad sobre el Señor, olvídense y sigan su camino siguiéndole a Él. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Quiero decirle esto, recuerda, está conectado con el versículo anterior. Humíllense bajo la presencia de Dios, ¿Cómo lo hacen? No mostrando ansiedad, sino dando la ansiedad al Señor. Si no hacemos eso, ¿qué estamos diciendo? Que yo soy suficiente, yo tengo que tener esto y es necesario tener esta ansiedad por X razón. Estoy diciendo que yo no estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios. Estoy diciendo que yo no quiero ser humilde. Soy orgulloso. Suena raro, ¿cierto? Pero el orgullo se manifiesta siendo yo ansioso por las cosas que están pasando en mi vida. Y Pedro dice, no, echen su ansiedad sobre el Señor. Y miren la razón que les da. Es muy clara. ¿Por qué debemos echar la ansiedad sobre Él? Versículo 7 dice, Él tiene cuidado de vosotros. El Señor dijo esto en Mateo 6:25 también. Y dio dos ilustraciones. Dijo, miren las aves que vuelan y comen y no se preocupan. Miren los lirios del campo, hermosos. Nadie los cuida y son mucho mejor que el templo de Salomón. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo les cuido a ustedes. Si yo cuido de las aves, les cuido a ustedes. Pedro dice, no se afanen y echen su ansiedad sobre el Señor, sobre Dios, porque ¿qué hace Él? Él cuida de ustedes. Lo dijo en el capítulo 4, versículo 19, de diferentes maneras. Dijo, encomienden sus almas al fiel Creador. Es la misma idea. Si queremos hacerle frente a las dificultades de nuestra vida, si queremos hacerle frente a esas luchas que vienen en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es, cuando esas dificultades vengan, echar nuestras ansiedades sobre Dios. Dárselas a Él, dejar que Él lleve eso y nosotros seguirle a Él y confiando en Él. Suena fácil, ¿cierto? No es fácil, pero debemos hacerlo, porque eso es lo que el Señor nos manda. Segundo lugar, vea lo que le dice Pedro a la iglesia. No solamente esto, echar nuestra ansiedad sobre Él, pero debemos vivir una vida con mente clara. La idea es de poner atención y estar despiertos espiritualmente. Vea lo que dice, sed sobrios y velad. Esa palabra sed sobrios, ya Pedro ha hablado de esta misma palabra en el versículo 13 del capítulo 1 y el capítulo 4, el versículo 7. La idea es ser lo opuesto de una persona que se ha embriagado. Yo nunca me he embriagado, es que no sé qué es eso, pero ustedes pues saben lo que es cuando una persona se embriaga, ¿cierto? Que esa persona que se embriaga pierde el control. No está alerta, no está atento a las cosas que está pasando. Y lo que dice es, ustedes deben ser sobrios. Una mente clara, alerta y controlada. Eso es lo que deben de tener ustedes. Pero ¿por qué tener esta mente clara y controlada? Bueno, tenemos que estar alertas a lo que está pasando espiritualmente en nuestro alrededor. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando alrededor nuestro en el aspecto espiritual. Y nuestro deber es asegurarnos que estamos viviendo alertas, haciendo lo que agrada a Dios y no dejándonos llevar o estar dormidos básicamente y no hacer lo que Dios quiere. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros, los creyentes, que somos del día. La Escritura usa a menudo la comparación de día y noche para las personas que siguen a Cristo, están en el día, las personas que, están en la, que no conocen a Cristo están en la noche, en la oscuridad espiritual. Y dice, seamos sobrios, ahí está la palabra, alertas, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo está diciendo, y ustedes tienen que actuar como personas que están alertas. Y le dice cómo deben de estar vestidos con fe, amor y esperanza. Pero vea que también dice Pedro, no solamente estar con una mente clara, alerta y controlada, pero dice, y velad, estad despiertos espiritualmente. Esto quiere decir, muy similar a lo que estamos hablando, es estar simplemente conscientes espiritualmente. Y esto no es automático. ¿Sabe? Una de las maneras para hacerlo es mantenernos en oración, orando. En el capítulo 4, el versículo 7, Pedro ya ha dicho sobre esta idea de mantenerse alerta y lo conecta con la oración. La manera de estar vigilando espiritualmente es orando. Quiero decirle que eso es lo que veo en la Escritura. Y vea también que esto es lo que el Señor dijo. En Lucas 22:46, le dijo a sus discípulos, ¿por qué dormís? ¿Se acuerdan de esa escena? Él está orando y le dice, oren conmigo, pero él se va adelante, va orando antes de que lo llevaran a él prisionero. Y vino y los encontró, ¿qué estaban haciendo? Literalmente dormidos. Y el Señor le dice, ¿por qué dormís? Suena raro eso. Pero mira lo que dice, levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe lo que iba a pasar, cierto? Usted sabe qué pasó en ese evento. ¿Por qué tenían ellos que estar velando para no entrar en tentación? ¿Qué prueba tenían ellos que venía a ellos? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor dijo, tengo que morir, tengo que ir a la cruz, ¿qué dijeron ellos? Y me van a llevar prisionero y me van a matar. Ellos dijeron, no, no te vamos a dejar. Todos vamos a pelear por ti. Vamos a hacerle frente. Y el Señor les dijo, no. Cuando me lleven a mí, ustedes van a salir. Las ovejas, recuerden que no son muy inteligentes, se van a ir. Van a salir corriendo. ¿Qué sucedió? Eso sucedió. En ese momento le dice, oren. Oren, porque si oran, van a hacerle frente a la tentación. Y ellos dicen, están dormidos. Literalmente. Vean lo que les dice también en otro texto. En el capítulo 14 de San Marcos, versículo 38. Dice, velad, ahí está la palabra, velad y orad. Vigilen, oren, para que no entréis en tentación. El Espíritu, ¿qué dice? A la verdad está dispuesto. El Espíritu quiere, muchas veces, pero dice que la carne es débil, cuerpo, la humanidad nuestra es débil. Lo demostraron ellos. Pusieron a orar, se pusieron a dormir. Sus cuerpos pudieron más que su espíritu. Y el Señor les dice, mire, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Creo que la mayoría de nosotros no podemos ni queremos orar una hora. Creo que la mayoría de nosotros operamos según nuestra carne, lo que quiere nuestra carne, lo que nuestras habilidades pueden hacer, lo que nuestras fuerzas pueden hacer, pero no confiamos en el Señor. ¿Cómo lo hacemos? No oramos. Y si el reto es una hora del Señor, estamos en problemas, ¿cierto? La mayoría de nosotros, 5 minutos, si acaso 10 minutos, si acaso 15 minutos, tiene que ser deprisa todo, porque nosotros creemos que podemos hacerlo. El Señor dice, no, ustedes si van a estar alerta espiritualmente, necesitan orar. Parte de lo que estamos haciendo como iglesia es tener un tiempo de oración entre semana. Oramos una hora, hemos comenzado a hacerlo a través de Zoom y eventualmente lo haremos en la iglesia. Una hora, y la mayoría del tiempo, ¿sabe qué hacemos? Oramos. No hablamos mucho. Oramos una hora juntos. Eso es bueno. Eso es una buena práctica para aprender juntos a orar una hora. Tenemos vigilias de oración, ¿sabe? Y nos reunimos generalmente por 4 horas. Por lo menos 3 de esas 4 horas estamos orando. O sea que usted puede salir de una vigilia de oración y decir, nosotros oramos 3 horas. 3 horas. Escuche eso. 3 horas. Oramos juntos. Ahora, esa es la práctica que el Señor quiere que nosotros practiquemos, orar, para mantenernos vigilando espiritualmente. Estábamos leyendo hace poco los líderes de grupos misionales este libro que se llama Una vida de oración. Increíblemente buenísimo, aprendimos mucho sobre la oración. Eso es parte de mantenernos vigilantes. La mayoría de lo que lo leímos puede decirle, oh, wow, hay muchas cosas que podemos compartir con usted lo que aprendimos. Tenemos algunas copias disponibles en la mesa de atrás. Si usted quiere comprar uno por $5, costo reducido, generalmente es más caro, obviamente. Llévese una copia, en inglés se llama Life of Prayer. Okay? Life of Prayer de Paul E. Miller. Tiene que aprender a orar. ¿cierto? Quiere aprender a orar, tiene que ejercer esa disciplina. El Señor dice que debemos nosotros de mantenernos alerta y para eso necesitamos mantener una vida de oración. Tenemos que empezar a orar. La meta sería esa hora, nosotros solos. Y después de llegar a esa hora hay que darle más, más adelante. Esa es la meta. ¿Por qué? Para estar vigilando espiritualmente necesitamos orar. Tercer lugar, Pedro le dice algo que parece fuera de contexto, pero no lo es, porque los creyentes entendemos. Les dice que deben de resistir a su oponente que quiere destruirlos. Vean el versículo 8. Les dice, ustedes tienen que vigilar, tienen que estar despiertos, tienen que estar alertas, tienen que echar su ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Porque vuestro enemigo, vean lo que dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la razón de mantenernos alerta. Recuerden lo que estaba pasándoles a ellos. Estaban pasando por persecución. ¿Quién les estaba dando esa persecución a ellos? No es una pregunta para atraparles. ¿Quién estaba ocasionándoles la tribulación? Los no creyentes. Ellos habían conocido al Señor en ese contexto y la gente empezó a perseguirles por su fe, porque ya no seguían lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban pasando esta tribulación. Literalmente eran ellos que estaban causando el problema, pero Pedro hace algo muy importante aquí y les dice, momento, hay más de lo que está pasando en el medio de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? El verdadero enemigo no son las personas. Quiero decirte, las personas que se oponen al evangelio no es el verdadero oponente. El verdadero oponente es el diablo. Pablo lo dijo también en otro texto, ¿cierto? En Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Están personas príncipes, está hablando de seres espirituales, contra potestades, poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando toda una jerarquía espiritual que está dirigida por Satanás para llevar a cabo la destrucción de la gente, especialmente los que son hijos de Dios. Mire cómo lo describe al enemigo. Primero dice, es vuestro adversario. ¿Qué es adversario? Es alguien que se opone. Tu contrincante principal, ¿sabe quién es? No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos. ¿Sabes quién es tu contrincante principal? El adversario, el adversario. Él es el que se opone a que tú sigas al Señor. Él es el que se opone que tú no hagas lo que Dios quiere. Y luego dice el diablo. La idea del diablo se traduce es calumniador. Calumnia a los hijos de Dios delante de Dios. Míralo en el libro de Job. Y vino a presentarse a calumniar a Job. Y él estaba provocando a las personas en Asia Menor, los que no eran creyentes, para que ellos calumniaran en contra de los creyentes. Detrás de la gente estaba el calumniador, el diablo. Y vea también que dice, cómo él actúa, como león rugiente. Anda, esa palabra anda, está activo, buscando presas por todos lados. ¿Para qué? Para devorarlos. Él ruge con sus artimañas. En el caso de los hermanos de Asia, usó la persecución para intimidarles. Estaba usando esto ¿para qué? Como león rugiente, tratar de desviarles del camino del Señor y darse por vencido y no seguirle al Señor. De esa manera él triunfaba. Él triunfa cuando el creyente cae y no sigue en su fe, sino que vive en su carne y sigue el camino del mundo. Eso era el peligro para los creyentes en Asia Menor. Y la cultura ponía mucha presión para que no siguieran a Cristo. Obviamente las consecuencias que ellos experimentarían si no hacían caso a la cultura, era mucho más severa que lo que nosotros podemos experimentar. Y sin embargo, quiero decirle, el tiempo que estamos pasando hoy día, a nivel mundial como creyentes, creo que es estamos viviendo aún más acobardados que los creyentes de Asia Menor. Quizás usted no esté de acuerdo y me está bien. Por lo que puedo ver en los años que llevo de ser creyente, es que vivimos en tiempos donde somos más cobardes aún con nuestra fe. Y le voy a decir algo más, que quizás usted también nos va a decir, ah, no estoy seguro, pero yo lo creo así. En este tiempo que estamos pasando con el COVID, con esta pandemia, como quiera llamarlo, Satanás está actuando a través de eso. Ahora, si usted dice, no creo, necesita hacer un estudio sobre cómo opera Satanás. ¿Sabe? Él no usa métodos muy nuevos. Él usa los mismos métodos. ¿Qué método usó para los creyentes en Asia Menor? El temor. Y a través de la persecución. Si las personas son perseguidas por su fe, obviamente él está empujando para que ellos nieguen la fe y no sigan. Eso es lo que está tratando de hacer. Es muy obvio. En nuestros tiempos, ¿cómo lo hace Satanás? Bueno, este COVID que nos afectó mundialmente a todos, nos afecta a la iglesia también. ¿Y sabe qué ha hecho eso? Nos ha acobardado a todos. Literalmente, Satanás está rugiendo a través de esto y está tratando de intimidarnos a nosotros y decirle, no. No pueden ustedes relacionarse más. No. Quédense en casa. No pueden. Porque les puede dar el COVID, se pueden morir y se van al cielo. No les dice eso. ¿Sí ve? Si usted dice eso, se acabó la... Oh, pues qué bueno, voy al cielo. No. Pensamos, no, es que yo no quiero morirme. Y Satanás mete ese temor en nosotros. Yo no quiero morirme. Yo soy muy joven. Yo tengo 51 años. ¿Cómo? No puedo dejar a mi familia solo. La ansiedad se apodera de mí y me dice, tú no puedes hacerlo. Tienes que tener esa ansiedad. Y mejor mantente lejitos de toda la gente. Esa es una buena estrategia, quiero decirle, de Satanás. Porque la iglesia va a estar paralizada bajo el temor. Eso es lo que yo pienso. Usted puede estar en desacuerdo conmigo. Pero quiero decirle, Satanás no es tonto. Sabe lo que está pasando en nuestro mundo mejor que nosotros. Y quiero que sepa, como le dice Pedro, él está detrás de la escena como león rugiente, está andando y tiene un buen equipo buscando a quien devorar. Es tremendo, ¿verdad? Usted dice, wow, no hay nada que hacer. ¿Qué deben hacer los creyentes ante este diablo? Está hablando el diablo, no, alguien más. Es cómico. Versículo 9, fíjese. ¿Al cual qué? Resistir firmes en la fe. ¿Qué hay que hacer ante este enemigo? ¿Qué dice la Escritura? Resistir. ¿Sabe? Resistir, está diciendo los creyentes de Asia, ustedes tienen que resistir a este enemigo que está tratando de intimidarles, que quiere hacerles retroceder atrás, dejar el cristianismo y unirse otra vez a la culta. Dice, no, ustedes resistan y permanezcan firmes en la fe. Y recuerden esa palabra resistir, Dios resiste a quiénes, a los soberbios. Ese tipo de soberbia no queremos tenerla nosotros, no queremos estar resistiendo a Dios con nuestra soberbia, pero sí podemos usar nuestra resistencia en contra del enemigo. Y la idea no es que seamos pasivos, es resistir. Usted sabe qué es resistir. Él viene con todos sus rugidos y nosotros nos paramos firmes y le resistimos. Quiero decirle que aprendí algo sobre las avestruces. Totalmente fuera de lo, pero le voy a explicar qué es lo que aprendí de las avestruces esta semana. No tiene nada que ver con ninguna clase que he tomado, simplemente aprendí algo de las avestruces. Y es que las avestruces cuando vienen, usted ha visto las avestruces, son grandísimas. Pueden atacarle y matarle, básicamente, usted. Cuando ellas vienen rápidamente para contra usted, lo que tiene que hacer, aprendí esto, dos cosas. No correr. No salirles corriendo. Hay dos maneras de resistirlas. Una es deteniéndola del pescuezo, resistiéndola así. Y la otra manera es de extender su mano al nivel de su pico. Si es chaparrito, vale, le costaría más. Y pone la mano. ¿Y sabe qué hace el avestruz? Se va. Le resiste. Qué bueno eso, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Viene Satanás? La idea no es estar pasivo. Tenemos que resistir lo que él viene a hacer. Mira lo que dice Pedro. En la fe. No es nuestros esfuerzos en el cual vamos a resistirle. Vamos a resistirle estando alerta, orando, pero a la vez Pedro dice que es en la fe. Hay manera de resistir al diablo de una manera más ofensiva, no pasiva. Efesios 6:11 nos dice esto, vea. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pónganse las armaduras para resistir al enemigo. Van ustedes a atacar al enemigo. Primero se van a poner esa armadura que les ayude espiritualmente, y hay dos armas muy fuertes que pueden usar en contra del enemigo. Una de ellas se la he mencionado esta mañana y es la oración. Es una manera de vencer al enemigo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira lo que dice Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Vivir en la fe, ¿verdad? Vivir en la fe, creyendo en Dios, viviendo su verdad, para que puedan apagar los dardos de fuego que el maligno está enviando contra ustedes. Ustedes se están defendiendo con esa fe. Además dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la defensa, también el ataque al enemigo es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Estoy resistiendo al enemigo con la palabra de Dios. Tengo que saberlo, obviamente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está, oración. Palabra de Dios, la oración. Y velando, ahí está, velando. Siendo guardia en ello, en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pedro le dice a estos hermanos de la iglesia en Asia Menor, si ustedes van a vivir una vida victoriosa en sus circunstancias, deben resistir al enemigo de vuestras almas, y tienen que hacerlo resistiéndolo de esta manera. Y la Escritura nos enseña que podemos hacerlo a través de la oración y a través de su palabra, parte de toda la armadura espiritual. Número 4, debemos de entender que lo que estamos pasando no solamente nos está pasando a nosotros. Los creyentes que estaban en Asia Menor, obviamente eran varios grupos de iglesias, pero Pedro les está diciendo, saben, ustedes no son los únicos que están pasando por esto. Eso anima a ellos. Miren lo que dice, versículo 9, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Él les dice, ustedes no son los únicos que están experimentando eso. Cuando tú pasas por algo, quiero decirte, no eres el único que está pasando por eso. Hay hermanos en todo el mundo que están pasando por lo mismo y quizás peor que tú. Y honestamente, ya hemos hablado mucho acerca de esto, que nosotros ni siquiera podemos entender lo que ellos estaban pasando por su fe, porque no sufrimos persecución en los Estados Unidos. Pero la mayoría de creyentes en el mundo, aparte del mundo occidental, están pasando por persecución por ser cristianos. Ellos no pueden mirarnos a nosotros y decir, oh, ustedes están pasando por eso. Oh, no, porque no estamos pasando. Pero los hermanos en otros países que están sufriendo pueden decirlo. Pedro le dice, ustedes pueden saberlo, de que cualquier cosa que ustedes pasen, ustedes pueden entender que también está pasando a otros creyentes por todo el mundo. Y debemos entender que como creyentes juntos estamos en esta pelea espiritual donde vamos a resistir al enemigo, aunque venga persecución, discriminación, o seamos marginados por seguir a Cristo, es posible que en nuestros tiempos, o quizás después de nuestros tiempos, llegue a los Estados Unidos esto. Y para hacerle frente a esto, necesitamos aprender a confiar en Dios, echando nuestra ansiedad sobre Él, viviendo alerta, despiertos espiritualmente, resistiendo a nuestro oponente que quiere destruirnos y entendiendo que lo que estamos padeciendo lo están pasando nuestros hermanos en Cristo en otros lugares. Pero vean el versículo 10 y 11. Debemos entender que tenemos una seguridad que Dios nos dará. Dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Note eso, Dios de toda gracia, es el Dios de gracia, del que da gracia, donde proviene la gracia. Pedro usa esta palabra gracia, es una de las favoritas de esta carta, la menciona varias veces. Dios solamente nos salva por su gracia, nos ayuda a vivir en su gracia y nosotros crecemos en su gracia. Dice el Dios que produce y da esta gracia, nos ha llamado, mire lo que dice, a su gloria eterna en Jesucristo. La gloria eterna en Jesucristo es lo que nos espera en el futuro. La gloria eterna está hablando de la esperanza futura en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pedro ya ha hablado, gozar de esa esperanza futura que algún día estaremos y gozaremos de la gloria de Dios eternamente. Por ahora las pruebas que estaban pasando, ellos eran difíciles, pero Pedro le dice, no es para siempre. Es por un poco de tiempo, le dice. Pero llegará ese día en que Dios va a darles la recompensa. Dios les va, mire, dice lo que dice, restaurarles después de esto. Dios va a restaurarles. Esa palabra de perfección es restaurar. Va a poner todo en orden como debe de ser cuando Él venga. Él también les afirma la idea de ayudar a la persona a permanecer fiel. Les fortalezca y establezca. Las cuatro palabras ahí realmente es la misma idea, es que Dios va a fortalecer, Dios va a encargarse de ordenar todo, Dios va a ayudar ayudarles a seguir firmes en la fe y no va a haber nada que les impida seguirle a Él. Eso es lo que Dios va a hacer, perfeccionar o completar, afirmar, fortalecer y les va a cimentar en su fe. Ese es nuestro deseo también, que ser una iglesia que vive como extranjeros y peregrinos de este mundo, viviendo fieles a su llamado, dependiendo de su gracia, compartiendo su luz admirable del Evangelio de Cristo. Y Pedro les termina con un saludo en los versículos 12 al 14. Vea, les dice, yo les he escrito brevemente, les dice, les he amonestado, les he testificado, que lo que ustedes están viviendo y pasando muestra que han experimentado la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes ahora están ahí. Y les da un saludo con amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ese es el llamado también para nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu verdad. Gracias que tú deseas que nosotros como iglesia también seamos una iglesia que hace frente a lo que estamos pasando. Algunas cosas no son muy graves, otras cosas más difíciles. Algunos son pruebas que vienen por nuestra propia negligencia. Pero de igual manera, Señor, tú nos ayudas en esta mañana a entender cómo debemos de vivir la vida cristiana para hacer frente a lo que viene a nuestra vida, especialmente lo que el enemigo de nuestra alma quiere hacer. Quiere destruirnos, quiere devorarnos, quiere acabarnos en nuestra fe. Tú nos mandas hoy día a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, a velar y orar, y Señor, a confiar que tú restaurarás todo a su debido tiempo y nos darás lo que necesitamos en la gloria para poder vivir una vida contigo para siempre. Gracias te damos en esta mañana. Ayúdanos a vivir esta verdad para la gloria tuya. En el nombre de Cristo. Amén.